Un año más llega la Semana Cultural Taurina que organiza el Club Taurino Mazantini. Si ustedes son aficionados aficionadas a los toros, que en la comarca hay mucha gente, pues tienen la oportunidad de escuchar, de ver, en fin, pues a personas que de esto, del arte de la tauromaquia, saben mucho y que llegan al Llodio, en algunos casos, pues supongo que con cierta complicación no será fácil conseguir que vengan. Félix Urquijo, ¿qué tal? Hola, Egunón. Egunón, buenos días. Presidente del Club Taurino Mazantini. Y bueno, por cierto, que previo a esta semana habéis tenido asamblea, en fin, ¿cómo han ido las cosas? Bueno, sí, el viernes tuvimos la asamblea general de socios. Luego el sábado conmemorábamos el 31 aniversario del club. Tuvimos una misa por los socios difuntos y luego una comida de hermandad. Al final de la cual pues se hicieron entrega de los premios de la feria y del concurso de relato taurino. Uh-huh. Concretamente, bueno, pues se dieron los siguientes premios por parte del Ayuntamiento de Llodio: el capote de paseo, 600 euros al triunfador de la feria, que fue Fernando Rey, y que acaparó prácticamente, bueno, acaparó todos los premios. La cuadrilla Regataplá también le dio el trofeo al triunfador de la feria. Y el trofeo a la mejor estocada, que lo da el estorero de Llodio, y que el Javier Lara, este año quedó desierto. Luego, en cuanto a los premios del Club Taurino Mazantini, el premio a la mejor faena también fue para Fernando Rey. El premio al novillo más bravo fue para Peligroso, número 52, negro mulato de la ganadería Montalvo de Salamanca, lidiado en cuarto lugar el día de la cofradía por Fernando Rey. Este premio será entregado el día 24 en el transcurso de la conferencia que el dueño de la ganadería Montalvo, Juan Ignacio Pérez Tabernero, pues podremos escucharle en los salones de la Casa de Cristal, dentro de las conferencias de la Semana Cultural. El ganador de premio de relato taurino, Club Taurino Mazantini, que está dotado con 1.500 euros y trofeo, fue para Ángel Silvelo, de Madrid, por el relato El niño del arzobispo. Y esos fueron todos los premios. Hay mucha... Eso fue todo lo que hicimos el sábado. Hubo mucha competencia en este tema de los relatos taurinos, por ejemplo. Hay mucha gente que No, y además fueron 47 los que se presentaron, que es un número muy importante. Vamos, concretamente los componentes de la treta literaria de Llodio, que son los miembros del jurado, pues nos decían que este número es muy muy importante, que no se da, y lo mismo que nos lo comentó el ganador también. Sí, supongo que habrán participado hoy día en este mundo virtual, y sino que habrá habido gente de todas partes, ¿no? Pues hemos tenido hasta de Estados Unidos. Bueno, pues ya digo yo que, claro, sí. Hasta de Estados Unidos hemos tenido. Bueno, pues nos parece muy bien. Y estamos en la Semana Cultural, además que, bueno, durante el año organizáis muchas actividades, ¿no? Pero esta quizás es la más mayor repercusión, ¿no? La más sonada, en fin, todas estas actividades. Sí, efectivamente. Bueno, está la feria. La feria, por supuesto. Y, bueno, claro. La feria, por supuesto. Y luego el viaje que solemos hacer, el viaje anual que solemos hacer, coincidiendo con San Prudencio, el 1 de mayo, y que suele ser de una duración de 4 o 5 días, visitando, pues bien sea Salamanca, Andalucía, Portugal. Que siempre relacionado con el mundo de los toros. Sí. Ganaderías. Normalmente visita, bueno, es un poco visita ganaderías. Ajá. Y luego, lógicamente, pues, sí, visita las ciudades y demás, ¿no? Por supuesto. Sí. Y relación con los demás clubs de la comarca siguen siendo fluidas, ¿no? Fluidas, sí, por supuesto. Sí. Ajá. Tanto con los de Amurrio, como los de Ozco, como los de Orduña. Sí, bueno, que la afición continúa viva y así como, no sé, pues quizás se oyen críticas de otro tipo, pues aquí pues parece que la afluencia a las plazas de toros sigue siendo bastante aceptable. Sí, porque nosotros, por ejemplo, este año también en la feria, pues ha habido más público, y en los alrededores también. En la feria de Bilbao, la feria de Vitoria, las ferias de alrededor, pues el público está acudiendo a las plazas. Uh-huh. Bueno, vamos a la Semana Cultural, que ya es la 14ª edición y comenzó este lunes, que estuvo ahí en la Sala de Cristal, en el pórtico de San Pedro de la Muza, pues yo sin Iriarte. Sí, efectivamente. Pasamos un rato muy agradable porque Josín Iriarte es una persona muy maja, muy asequible. Estuvo en todo momento comentándonos todo el tema, porque este es, bueno, presentarle de momento, en principio, decir que es el organizador de la Feria de Azpeitia. Bueno, una de las de mayor solera, ¿no? De... Efectivamente. Pues, si no la, casi la más. Pues después. O, y antigua. En Guipúzcoa, después de San Sebastián, está la Feria de Azpeitia. Sí, sí. Una persona que está haciéndolo, vamos, juntamente con otros tres compañeros, lo están haciendo muy bien, están haciendo las cosas muy bien, cada vez tiene más público. Vas a Azpeitia y ves mucha gente de Francia, por ejemplo. Azpeitia está apostando por la feria turista. Este año pues han estado Adolfo Martín, ha estado Pala, de Portuguesa, que son Dolores Aguirre, que son corridas fuertes, de las duras, de las que las figuras no las quieren. Y toreros como Iván Fandiño y unos cuantos más, pero todos más o menos de los toreros que se apuntan a las corridas duras, donde hay emoción. Han apostado por ello, el público le gusta y acude a la plaza. La verdad es que es un espectáculo ir a la plaza de Azpeitia, por una parte por lo bonita que es, y luego porque normalmente siempre hay cosas muy interesantes. Cuando sales de la plaza, aunque no, en el peor de los casos, que no se han cortado orejas, pero allí ha habido emoción y allí se ha visto algo importante. Bueno, o sea, un rato agradable, por cierto, paréntesis, ¿qué es de Fandiño? ¿Cómo le van las cosas después de la acogida y todo aquello? ¿Qué? Pues Fandiño va muy bien. Concretamente, el domingo, antes de ayer el domingo, cortó dos orejas en Lima. Luego tiene varias corridas ahora, primeros de diciembre. Luego tiene el día 29 de noviembre y el 29 de diciembre y 1 de enero en Colombia. Y me imagino que tal y como anda en este momento, pues le irán saliendo nuevos contratos en América. Sí, sí. Bueno, teníamos referencia de él que le iba muy bien. Ha sido una campaña extraordinaria la que ha hecho. Ha sido la revelación de la temporada. Bueno, pues vamos a este martes, que es lo que nos va a contar un periodista, además, ¿no? Bueno, no, este martes tendremos a Íñigo Crespo, que nos va a presentar a Tomás Campuzano. Ajá. Tomás Campuzano, que fue un torero que en los años 80, pues en Bilbao cosechó importantes triunfos. Un torero también que en muchas ocasiones toreaba las corridas duras. Y juntamente con su hermano José Antonio, pues fueron dos toreros muy, muy importantes en su época. Bueno, un periodista que presentará un torero y su trayectoria. ¿Y el miércoles? Bueno, el miércoles podremos estar con Saúl Jiménez Fortes. Muchos se preguntarán, ¿y quién es Saúl Jiménez Fortes? Bueno, pues en principio decir que es un torero que tomó la alternativa este año en Bilbao, que desciende de taurinos. Su madre, concretamente, allí por los años 70, fue una novillera importante, ¿eh? Así, y su padre, empresario. Entonces, está muy de lleno metido en el tema taurino. Y es un chaval que le auguramos un futuro importante, porque es de Málaga, tiene un corte de torero muy bueno, muy clásico, muy artista, torea de capote extraordinariamente bien. Y luego tiene un valor inusual, porque normalmente en los toreros artistas normalmente no tienen mucho valor, pero en este caso se dan las dos cosas. Quiere decir que puede ser una figura del toreo el día de mañana. Bueno, y ahí comentabas, ¿no?, que el jueves precisamente es cuando llega el ganadero y recibirá el premio. Efectivamente. Tendremos con nosotros a Juan Ignacio Pérez Tabernero, de la ganadería de Montalvo. Una ganadería que, bueno, este año le ha dado, quitando en una plaza que no sé, tuvo algún problema, que no saben a qué, ni el empresario ni el ganadero pudo saber a qué se debía, pero el resto de las actuaciones que ha tenido, de las plazas donde ha acudido, el ganado ha dado un buen juego. El otro día hablaba con él y me decía, estoy muy contento de la temporada, porque además en Madrid embistieron los toros, y claro, que te embistan en Madrid, eso tiene repercusión. Por supuesto, sí, sí. Bueno, ya solo queda, además de las grandes ciudades del Estado, solo queda Madrid, ¿no? Barcelona ya ha quedado ya prácticamente, pero creo que han terminado ya las corridas ahí, ¿no? Sí, sí. Por imperativo legal. De momento parece ser que sí. No sé si con el tiempo pues puedan volver. ¿Quién sabe? Bueno, para el viernes en el Museo Vasco de Gastronomía. Ahí... sí, vamos a tener un análisis de la temporada 2011 y contaremos con Javier Molero, que es expresidente del Club Cocherito de Bilbao, una persona que sabe mucho de toros, que es muy torista, sobre todo le interesa el toro, y bueno, de ello nos hablará Molero, y con él estará el crítico taurino del país, Álvaro Suso. Entonces harán un repaso a la temporada taurina del 2011. Y luego ya para, bueno, después de decir que después de la conferencia tendremos una degustación de carne de toro, capitaneado por Juan Ángel Ortiz, que preparará, bueno, pues algo, carne relacionada con el toro. Sí, bueno, Juan Ángel Ortiz, que ya se sabe que allí va a haber buen plato. Seguro que sí. Eso seguro. Porque es un gran cocinero, todo el mundo de Lledó lo conoce. Y el domingo ya para el remate, pues el concierto de pasodobles con la agrupación musical San Roque. Un año más, la agrupación musical San Roque pues interpretará un concierto de pasodobles taurinos. Y eso va a ser, en síntesis, la semana cultural. Yo quiero agradecer, bueno, pues a todos los que han colaborado en esta semana cultural, como pueden ser Diputación Foral de Álava, Caja Vital Kutxa, Ayuntamiento del Audio, Agrupación Musical San Roque, Juan Ángel Ortiz y otros que en mayor o menor medida pues nos han apoyado de una manera o de otra. A todos ellos, muchísimas gracias. Pues sin el apoyo no se puede hacer cosas, evidentemente. Efectivamente. Y a los aficionados, pues aficionados y no aficionados, porque el no aficionado pues se puede hacer. Muchas veces de la forma más tonta te haces aficionado. Sí, pues igual oyendo a un periodista o oyendo a un... Sí, por curiosidad, a ver a un ganadero. ¿Qué se mueve en ese mundo? ¿Cómo realmente...? ¿Cómo pues, funciona, no? Entonces, bueno, pues que nos acompañen en esta Semana Cultural y que acudan a todas las conferencias. Bueno, todas son a las 7... de la tarde en la Casa de Cristal, a excepción de la del viernes. La actividad del viernes es en el Museo Vasco de Gastronomía, también a las 7, pero en el Museo Vasco de Gastronomía, y también a las 7 el domingo, pero en la parroquia de San Pedro de la Muza. De lunes a viernes, de lunes a jueves, en la Casa de Cristal, a las 7:30. A las 7:30. Perdón, a las 7:30. El viernes en el Museo de Gastronomía a las 7, uh-huh. Y el domingo a las 7 en la parroquia. Perfecto, pues bueno, ya lo saben, Semana Cultural, organiza el Club Taurino Mazzantini, les invita a todos ustedes, aficionados o no, si son aficionados, perfecto, y si no, pues a lo mejor por curiosidad se pueden acercar y ver qué se mueve en ese mundo del toro, que aquí tiene tanta gente que lo sigue y continúa esa afición, en Orozco, en Amurrio, en Llodio, en fin, bueno, ya digamos en Bilbao, en las capitales, o en Guipúzcoa, que hay muchísima afición, ¿no? Efectivamente. Pues Félix Urquijo, ha sido un placer como siempre tenerte por aquí. Y nada, a continuar y que a seguir con las semanas, el año que viene, la siguiente y con todas vuestras actividades por ahí. Es que ricasco, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.